dicen los que no me quieren. Yo no me comparo con el otro, el padre de tus hijos, el gran esposo. Si soy un atorrante, ¿qué me importa? Yo te hago gozar como una loca. Soy quien te da calor en una cama. Decirle que con él no sientes nada. Cuando me provoca, me vuelve loco cuando ella me toca. Va muy despacio rozando mi cuerpo. Ya no respiro, me quita el aliento. Como me excita su ropa liviana, casi desnuda tirada en la cama. Su bello cuerpo parece un poema. Tiene su boca el volcán que me quema. Ya no resiste mi piel ese aroma, que ella exhibe cuando me provoca. Hierve mi sangre y a veces da miedo. Un animal salvaje quiero devorar mi cuerpo. Mi cuerpo ya no respiro, me quita el aliento. Como me excita su ropa liviana, casi desnuda tirada en la cama. Su bello cuerpo parece un poema. Tiene su boca el volcán que me quema. Salvaje, quiero devorar mi cuerpo.

como lo hacía yo. Finges porque mi amor nunca lo podrás comparar. Finges pues una vez y no te habrá de esperar. Finges corazón, no sabes hacerte el amor. Y ahora quiero escuchar los aplausos. ¡Bien fuerte! ¡Tremendo! ¡Mamá! Palmas arriba, haciendo palmas y palmas. Hígado, hoy te convertís en héroe. Suelta el mejor para bailar así. Ya no quiere volver. no quiere charlar. También regalaste el cuaderno con las poesías. Rompiste la carta donde él te decía: ya nunca te voy a olvidar. Sola, sola, sola, pequeña triste. Sola, sola, sola, sé que lo lloran. A sola, sola, sola, y él, ella no quiere volver. Sola, sola, sola. ¡Los aplausos, mi amor! ¡Necesito la zapada ya! ¡Ya! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Lujo, lujo! Gracias. Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo: ojalá que no puedas ni besarla en la boca y al mirarla a los ojos que sospeche que hay otra, que le arranca tu vida lo que ella no puede, que le arranca tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas. Caliente cuando duermas con ella. Estoy harta del trueque, de la hipocresía que despierta sus pieles pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacer del amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacer del amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante. Cabalgando en mi vientre te quedabas dormido y en tu boca dejaba mi tibio calor y en la tuya dejaba mi loco sudor. Ojalá que no puedas, tengo celos de amantes porque sé que en tu cama soy lo más importante. Ella se hace la tonta porque le conviene, se alimenta conmigo, si no, no te tiene. Ojalá que no puedas hacer del amor. Pide que lo borre de su Solo, papá. No, bienvenido, bienvenido, brujo, un poco gracias, de ruido. Gracias, qué alegría. Gracias. de que vuelva. Ya no habrá más recuerdo, juro por este amor que solo siento por ella. ¡Ale! Encuéntrala, tiene motivos para vivir. Estoy tan arrepentido, sin ella no vivo, sin ella me falta el sol. Encuéntrala, sé que me quiere, que escuchará, que volverá para juntos hablar de lo nuestro y volverá. Pensar en las cosas que han pasado. Traicionero corazón, ayúdame que no le traigas a mi mente. ¿Para qué? Si su amor y su cariño se llevó, ¿por qué me hace recordar que me dejó? Traicionero corazón, ayúdame y tú te empeñas en que yo pasión en su sea, agárrala.